Pues nos movemos en la calle, en el ámbito de todo aquello que nos interesa y, bueno, prueba de ello es esta nueva reforma o reinauguración, podríamos decir, de uno de los hoteles más prestigiosos de nuestro entorno. Es el hotel H10 White Suites, que nuevamente abre sus puertas adaptándose a los nuevos tiempos. Y hemos decidido hablar con su director, quien muy amablemente nos recibe. Él es el señor Gianluca, es el director manager de este hotel. Precioso, por cierto. Gracias por su tiempo, director. Muchas gracias. Un placer y nada, me gustaría pues este día 13, también importante para todos aquellos que nos escuchan el domingo en repetición, que sepan que los hoteles pues mejoran la calidad, mejoran el servicio y bueno, pues uno de los pioneros en esta nueva inauguración pues es este H10 White Suites. Me gustaría un poquito empezar, director, hablando un poco de qué es lo que ofrece ahora mismo este hotel, que recién acaba de cambiarlo todo. Bueno, hemos cambiado nuestra política comercial, hemos pasado de ser un hotel, un apart hotel familiar, a ser un hotel boutique solamente dirigido al segmento adulto. Entonces, son los clientes adultos. Adulto significa no niños, lo cual también es una opción para todas aquellas personas que quieren venir y eligen como destino turístico Lanzarote, pues el disponer de paz, de tranquilidad, y ustedes se lo han podido permitir. Exactamente, con adultos entendemos mayores de 16 años. ¿Vale? Entonces, con un entorno de tranquilidad y de todas formas basado sobre una vacaciones más bien de salud, belleza y relajamiento. Definamos un poco ese concepto de hotel boutique. ¿Qué quiere decir? El hotel boutique prácticamente es lo que queremos hacer en nuestro hotel es personalizar el servicio de cada cliente. Entonces, mirando al 100% el mínimo detalle para que nuestros clientes se acuerdan bien de sus vacaciones aquí en Playa Blanca. Director, normalmente una de las cosas con las que me encontré en Lanzarote es que los hoteles permiten incluso la entrada a personas, a las cafeterías, bueno, de personas que son residentes en el municipio. Esto también tiene un valor interesante porque muchos de estos ciudadanos tienen familiares que algunas veces vienen a Lanzarote a veranear y quienes visitan los hoteles, pues qué mejor recomendación. Oye, me voy a Lanzarote. Oye, pues te recomiendo tal hotel, porque he estado allí varias ocasiones. Ustedes también se suman a esta iniciativa, es decir, los ciudadanos pueden visitarlo, pueden explorar un poquito todo aquello que oferta. Por supuesto que sí. Nosotros hemos abierto nuestra puerta el 10 de noviembre y hemos recibido muchas visitas de curiosos, por supuesto, ciudadanos de Playa Blanca, un poco para ver el tipo de reforma, el tipo de hotel que hemos hecho. Estamos abiertos a que cualquiera nos pueda visitar, porque para nosotros es importante pasapalabra también dentro de la isla o dentro de las Islas Canarias. Y por supuesto, sí que pueden venir y visitarnos cuando quieran. Y a mayores decir que seguramente a lo largo del año habrá algún tipo de evento, algún tipo de reunión, incluso empresarial. ¿Tendrán ustedes algunos salones habilitados para tal fin? El tema salones no porque no entra en el concepto de boutique hotel. Es un concepto que no estamos habilitados a eventos, pero sí queremos hacer pequeños encuentros también colaborando con autoridades locales, por supuesto, que pequeños encuentros culturales o pequeños encuentros también de degustación o gastronómicos. Fantástico, colaborando, claro que sí. Creo que ustedes, entre los puntos más característicos, intentan dinamizar tanto el comercio local como la calidad y el servicio. Y por eso han procedido a esta reforma. ¿Voy bien? Sí, exacto. Nosotros queremos aportar también nuestro pequeño granito de arena en mejorar la calidad turística de Playa Blanca, ofreciendo unas instalaciones bastante bien, inmejorables, por decir algo, y también ofreciendo un buen servicio. O sea, que el cliente también destaque Playa Blanca como una buena infraestructura hotelera. Que habrá visto usted, director, en tantos años, ¿eh? Habla usted del servicio, pero habrá visto cosas que eran necesario mejorar ya, ¿no? He visto muchas cosas y también estamos conscientes de que este hotel necesitaba una urgente reforma y aprovechando de esto le hemos querido dar el salto, un salto bastante grande, bastante grande. Un antiguo refrán árabe decía: lo que sucede conviene. Quiere esto decir que ese salto va, vamos, a patrocinar sin duda este hotel. Es decir, va a situarse entre los más bonitos y, si cabe, adaptados a los nuevos tiempos de los que ahora hablamos. Sí, exactamente. Esto es nuestro objetivo, ser un referente también por la cadena H10 dentro de la isla de Lanzarote, Playa Blanca, y también ser un referente de calidad en el sector turístico de Playa Blanca. Háblenos de la etapa anterior para poder contrastar con la nueva. ¿Qué recuerdos le quedan de ese hotel de ámbito familiar? Bueno, era un apart hotel, como mucho de lo que hay en Playa Blanca, dirigido sobre todo a la familia. Y era un apart hotel donde realmente nuestro cliente principal era el niño, ¿no? O sea, teníamos, en verano llegamos a una ocupación de 500 personas donde 200 eran niños. Entonces realmente era totalmente otro segmento, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Y ha sido una buena etapa, pero creíamos que por la posición por donde se encontraba nuestro hotel, necesitamos hacer algo con más calidad, con más calidad. Gianluca, normalmente nosotros recogemos muchas quejas y protestas por parte de empresarios que tienen sus negocios en Playa Blanca, bien desde una tienda de ropa hasta un restaurante, un bar, y la queja genérica en lo que ha sido estos 2 últimos años, que es desde cuando nosotros hemos cogido la radio, era un poco que ustedes retienen a los huéspedes. Hemos entrevistado a otros directores y usted es uno de ellos más. Y bueno, antes de la entrevista conveníamos ambos en que ustedes no retienen a nadie. Y prueba de ello es algo de lo que me gustaría hablar ahora a continuación. Ustedes no tienen ese todo incluido al 100%. Es decir, tienen un segmento que permite que los huéspedes salgan por la calle, hagan sus compras, visiten otros sitios. Cuéntenos un poquito ampliando esa información. Bien, nuestro cliente mayormente, el 75% de nuestra ocupación es dirigido a media pensión, que Claro, digamos. media pensión quiere decir que la mitad del día tienen que comer donde sea. Exacto, o sea, la mitad del día están, nosotros sí, por supuesto, ofrecemos, pero no obligamos a que se detengan más. Y yo creo que la gente, cuando no está obligada a quedarse en el hotel, aprovecha para salir un poco y disfrutar también del pueblo. Nuestro segmento inferior es un 25, 20% de todo incluido, o sea, mínimo, o sea, de 300 clientes tenemos pocos clientes realmente en todo incluido. Y también tenemos otra parte de porcentaje que es alojamiento desayuno, o sea, prácticamente no tendrán ni almuerzo ni cena con nosotros y son libres de hacerlo donde ellos más quieren. Hábleme de Internet. ¿Qué supone para usted Internet? ¿Es bueno, es malo? Porque los malos comentarios también a veces llegan. ¿Pero les ha ayudado el tema de TripAdvisor o algún otro tipo de Facebook, de foros? Hombre, importante ahora mismo, las redes sociales son muy importantes a la hora de un huésped elegir, un cliente elegir el hotel. Sí que son importantes. Es una herramienta que nosotros utilizamos bastante, nos ayuda también a mejorar y necesario hoy en día tenernos actualizado en este tipo de medio, ¿no? Tanto internet, tanto redes sociales como Facebook, como TripAdvisor y cualquier otra red que nos pueda ayudar un poco a mejorar nuestra venta. Déjeme que le pinche. Usted mantendrá, como siempre, la postura profesional como director y sé que será muy cauto y muy respetuoso, pero son comentarios que nos llegan de la calle. Permítame que yo se lo transmita tal y como nos llegan. Uno de ellos podría ser uno que hemos escuchado más de una ocasión. El huésped de hoy es vago, maleducado. Por ejemplo, pues eso, pues en un piano bar, pues apoya los pies encima de una silla, es decir, se pierde un poco ese decoro, esas formas del piano bar, que era un lugar donde había cierta calidad, ¿no? Protesta demasiado, no paga. ¿Qué tendría que decir? Sé que va a ser muy cauto, pero ¿la calle tiene razón? ¿Ha notado usted una bajada? Es decir, el turismo que llega ahora es, bueno, como decían, chusma. Sí, y bueno, sí es verdad que hay un poco de todo, ¿no? Sí es verdad que y cuando era el Bahía Blanca Oro, la ciudad de Bahía Blanca Oro, teníamos también este tipo de cliente. También es verdad que la culpa no es solo, creo, de los clientes que llegan, pero también un poco la calidad que ofrecemos, ¿no? Hay mucha competencia, realmente los precios son muy económicos, accesibles a todos, que es así como tiene que ser, y a veces también viene cliente que, por así decir, no tiene mucha educación o mucho estilo a la hora de alojarse en un hotel. Pero también es verdad que en este caso, ya con experiencia personal que la estoy viviendo en este momento, el cambio también ha hecho que el tipo de cliente ha cambiado. O sea, nosotros hemos pasado de un apart-hotel a un hotel boutique. Obviamente el precio ha subido bastante y el tipo de cliente es distinto. Realmente un cliente que tenemos ahora más educado, un cliente que tiene un poder adquisitivo diferente a lo que tenía antes y por supuesto, vienen de todo, también aquel cliente que puede venir, pero sí que nosotros en este aspecto, en este hotel, hemos notado el cambio del cliente más educado a un cliente con mucho más elegancia, que sabe respetar el entorno. Casi terminando, director, porque es un placer poder entrevistar o hacer entrevistas de este calibre que nos interesan a todos, porque lo que sacamos de aquí ahora mismo es que ustedes no tienen ninguna mafia oculta en la que ni intereses extraños de que la gente no salga a la calle a comprar aquí. Yo creo que la idea del hotel es, por supuesto, dar un servicio, una calidad, generar beneficios, pero también permitir que el resto del mundo coma. ¿Cree usted que hay muchas camas en Lanzarote? Creo que por la demanda que hay, no creo que hay muchas camas. A veces, bueno, ojalá fuera así todo el año, ¿no? Podemos reconocer que hay años que han sido buenos, este año también ha sido un buen año, y realmente estamos, en general, estamos bastante llenos a nivel de ocupación, ¿no? Que hay mucha cama. Creo que mejor decir, hay muchas camas de poca calidad a veces. Sí, que muchas camas de poca calidad, o sea, me refiero a la infraestructura. Pero creo que si mejoramos un poco todos la calidad, podemos tener lo suficiente para que Playa Blanca pueda salir, aguantar un poco el ritmo, o por lo menos el nombre, ¿no? Dos preguntas y ya le dejo tranquilo. Los turoperadores, esa espina que nos parece que está clavada en nuestro municipio y en otras tantas partes de la isla, ¿son tan malos los turoperadores? ¿Les tienen a los hoteles en jaque? En teoría, lo que se dice en la calle es: bueno, yo soy turoperador y yo te lleno el hotel, yo te lleno el hotel de huéspedes, pero tú haces lo que yo diga. ¿Esto es así o no? Hombre, es verdad que dependemos de ellos, lamentablemente dependemos de ellos, en el sentido que la gran parte del mercado lo mueven ellos. Sí, también es verdad que poco a poco se trabaja mucho más con lo online, con el tema de internet, la gente ya se anima a hacer más reservas directas. Esto conviene. Esto conviene, sí, por supuesto que conviene, porque podemos tener un precio medio más alto por el tema de comisiones y Evitar intermediarios, quiere decir. exacto, evitar intermediarios, y también porque son pagos directos, ¿no? Entonces siempre una cosa útil a cualquier tipo de empresa. Pero sí, también es verdad que los turoperadores tienen la mayor parte del mercado y a veces sí dependemos de ellos. Buena noticia, que se preparen los turoperadores, su tiempo de gloria tal vez haya terminado. Pues terminando, señor Gianluca Seidita, director de H10 White Suites, aunque nos repitamos, me gustaría que termináramos con ese llamamiento y por qué yo debo venir a este hotel. Dígamelo usted otra vez, ¿qué me voy a encontrar? Anímeme a venir, tanto a mí como a todos los oyentes que ahora mismo están escuchando. Y os animo a venir porque hemos creado un producto que en Lanzarote quiero creer que aún no hay. Es un producto no solo dirigido al solo adulto, pero también un producto boutique, un producto con detalles donde mimamos los detalles de cada cliente, personalizamos la atención a cada cliente y es una experiencia nueva, la estructura es nueva. Puedo decir que es original. Por lo que conocemos en Lanzarote, muy original el tema de decoración, muy original el concepto. Y os animo a venirlo por lo menos a visitar y luego decidir vosotros mismos si quedaros o no.